Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. ¿Qué representa, qué le representa a la Iglesia Católica el crecimiento, la modernidad, el desarrollo de los pueblos? No, significa ante todo un crecimiento cuantitativo importante, que es valioso, el crecimiento. Un crecimiento también cualitativo, en cuanto que hay más conciencia, más diálogo de las personas, más conocimientos también de la fe, hay más entusiasmo. Si yo comparo, por ejemplo, cómo se vive ahorita la fe, ahorita que yo ya tengo 69 años, a cuando yo tenía 29 años o 30, pues en la actualidad hay más iniciativas, más actividades, más infraestructura de templos, de salones para la iglesia. Pero menos control, por decirlo de un modo, por parte de la iglesia para con la feligresía. No, fíjese, no lo hay, no hay menos control. Quizá en los medios sí aparecen como noticias los momentos de rebeldía y de que una persona se quiere zafar de las normas morales en las de los medios, pero en la realidad sí hay prevalencia, sí hay mayoría de gentes que reconocen los valores morales y que anhelan en su familia recuperar la armonía cuando ha llegado a un rompimiento, que buscan dialogar con los hijos en medio de la violencia que a veces se ve hacia los hijos o de los hijos hacia los papás, ¿verdad? Yo sí veo que ha habido un progreso en la realidad, aunque en los medios no. Oiga, pero son muy grandes los rebaños para tan pocos pastores. Sí, pero sí ha seguido creciendo el número de sacerdotes. Proporcionalmente. No tantos como los que se requerirían o como el promedio que hay en Estados Unidos o en algunos países de Europa, España, Francia, Italia. Pero de todos modos, aquí en México sí ha habido mayoría cuantitativa o crecimiento cuantitativo y buen número para responder a las necesidades actuales. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, ya ve cómo ha crecido la población hacia el oriente sobre todo. Sin embargo, Dios ha venido dando sacerdotes, de modo que hay sacerdotes en prácticamente toda la periferia, construyendo templos, con una vida difícil, pobre, y con los fieles que colaboran en hacer sus templos, en hacer visiteo de las familias, atención a los enfermos, el estudio de la fe, ¿verdad? Sí. Si tú estás notando un aspecto muy importante, el hecho de que en Estados Unidos, en Europa, haya más sacerdotes o haya un número más equilibrado de sacerdotes. ¿Esto tiene que ver con la cuestión económica? ¿Le afecta también a la iglesia? No es con la cuestión económica, más bien. Hace poco el padre Willy, su pedido, se fue a Estados Unidos, sí, con la intención, pues me imagino que de mejorar. Sí. No consiguió nada, se regresó y obviamente ya no tenía el curato que tenía aquí. Sí. ¿No? Tuvo que empezar otra vez de nuevo. Sí, pero no empieza uno en cero. Todo lo que uno ha adquirido, ¿verdad? El padre Willy sí ha sido un hombre extraordinario para construir templos, me parece que lleva 6 o 7, y cuando llegó de Estados Unidos yo le pedí que ayudara como capellán de las cárceles, y está en eso trabajando, y está ahorita construyendo un templo dentro de la cárcel de este Cerezo que está en la salida de Calvillo, y es un hombre capaz, ¿verdad? Y está contento en este trabajo. Está construyendo también otro templo en una colonia nueva que está a espaldas del agropecuario nuevo. Ajá. Se llama Paseos de Aguascalientes. ahí está el padre Willy haciendo un templo grande nuevo. ¿Habrá equivocado la profesión el padre Willy? No. ¿Habrá debido ser arquitecto? No, casi a todos los sacerdotes les toca tener que construir un templo. Sí, él es capaz también para conseguir recursos, ha hecho templos muy bellos, costosos. ¿Significa algo importante en la vida de un sacerdote el construir un templo? ¿Es parte de su ilusión? No, de su ilusión no. Muchos inclusive no quisieran saber nada de construir templos, pero son necesidades. Ah, no, yo ya estoy bien. Aquí se va a leer. Haz cafecito. ¿Ya? Sí, no es la ilusión de uno el construir un templo. La ilusión de uno es tener una parroquia, relacionarse con los fieles, ¿verdad? Esa es la ilusión de uno. ¿Usted ha construido alguno físicamente? O sea, este templo que le dije de San Jorge Mártir, yo estuve ahí durante la construcción, me tocó asesorar y demás, pero como era una colonia de recursos, el mismo fraccionador cuidó la construcción del templo. San Jorge, y es bello. En ese tiempo se puso también de moda para las bodas de los 60. Porque además, bastante, creo que tienen más trabajo y más responsabilidad en sostener lo que ya está hecho. Sí, así sostener es. La iglesia que pues en andar. Así es. Y los templos siempre requieren mantenimiento, sobre todo los edificios antiguos como la Catedral, San Antonio, San Diego, requieren siempre mantenimiento. Ahora, cuando algún sacerdote proyecta, se propone construir un templo, ¿requiere la aprobación de ustedes? Del obispo, sí. ¿La revisión de planos? Revisión de planos, sí. Así como hay obras públicas en el municipio y en el estado, así en la iglesia hay una comisión que se llama de arte sacro. Arte porque no cuida solo la parte artística, sino también la distribución de los espacios, que se aproveche al máximo el terreno de que se dispone, que los materiales sean de buena calidad, que no vayan a durar no más 5 años, 10 años, que sea bello. Y que realmente se necesite en aquel sitio. Que se requiera en ese sitio, sí. No se lo limita. No, sí, hay criterios para limitar, sí. Oiga, en Aguascalientes, en la ciudad, ¿existe el número suficiente de templos de acuerdo con el... No, hacen falta más, sobre todo en esa parte del oriente. Pero hay muchos templos en construcción. Toda la parte que llaman las siete hermanas. Que ya son como 20. Que ya son más de 20, sí, así es. Así es. Todos los templos básicamente están en construcción. Apenas habrá terminados dos o tres. Ah, bueno, pero ya están por dos empezados. Terminándose, ¿estaremos a la par de la población? No, sí hacen falta muchos. Por ejemplo, esta colonia nueva que se llama Guadalupe Peralta y Gámez, hace falta. Está hecha para 40,000 habitantes en la actualidad. Y solamente hay un terreno. Quería haber cuatro terrenos. Ah, o sea, uno por 10,000. Por 10,000 habitantes. Ajá. Unas 2,000 familias. Ahora, ¿no tienen recursos suficientes de iglesia para construir los templos que necesitan? O sea, en un organismo propio, por ejemplo, el obispado no. Ni una parroquia. Generalmente nos sostenemos con lo que las familias espontáneamente ofrecen cuando se pide la colecta de la misa. Y para una construcción, pues aparte de las colectas, tiene que haber una colaboración de cada familia que vive ahí en esa jurisdicción y otros bienhechores de fuera, ¿verdad? ¿No se ha recurrido a una iniciativa ante las autoridades civiles para que se construya los templos necesarios igual que se planea una escuela o dos escuelas o tres escuelas, no, según la población? No, en ninguna parte de México se hace. Aquí, como es un estado, el de Aguascalientes, con una tradición religiosa muy fuerte, yo he visto más facilidad en ofrecer los terrenos de la parte que por reglamento deben dejar los fraccionadores para servicios públicos. La autoridad política cede un espacio 2,000 metros cuadrados, 5,000 metros cuadrados para un templo, ¿verdad? Pero nomás el terreno. Después, año con año, ya el sacerdote encargado va diciendo: ayúdeme por favor, aquí necesito fierro, aquí necesito ladrillos, aquí necesito cemento. Y ya la autoridad va diciendo: en este año le voy a ayudar con cemento o con ladrillos, tanto, 40,000 pesos, 80,000 pesos, 100,000 pesos. Otro año, otro tanto. Hay solidaridad por parte de la autoridad civil, pero todo el apoyo necesario. No lo necesario, así es. Ya ven cómo hay insuficiencia inclusive para lo que es obligación del Estado, por ejemplo, edificios para escuelas. Hay insuficiencia. Las necesidades son más grandes que las existencias de recursos. Y se va haciendo algo en un año, otro tanto en otro año, y así vamos. La relación con el gobierno, a propósito, la relación iglesia-gobierno, gobierno-iglesia en Aguascalientes, ¿cómo anda? Yo la veo bien, no solo en mis 7 años que yo tengo aquí, sino inclusive antes. Por ejemplo, con el señor Barberena, en paz goce, fue cuando vino el Papa Juan Pablo II a Aguascalientes. Hubo una colaboración de él muy amplia para facilitar todo lo que fue necesario para recibir dignamente al Papa en el aeropuerto, aunque estuvo apenas 40 minutos o una hora el Papa. Sin embargo, se tuvo que hacer una infraestructura importante, costosa, y el gobernador Barberena Vega colaboró mucho. Luego, los demás también, Fernando Gallegos, Landeros Gallegos, también. Otto Granados era el gobernador cuando yo llegué, también. Son gente abierta a recibir solicitudes y a obsequiar las necesidades según precisamente las posibilidades. En sexenios anteriores hemos visto una presencia física del representante de la Iglesia Católica en eventos gubernamentales. Sí. Ahora no, de alguna fecha para acá no lo vemos. No, sí hay, por ejemplo, cuando... ¿No me invitan o qué pasa? No, sí me invitan siempre. ¿Cuándo va? Sí voy. Por ejemplo, recientemente cuando se inauguró la iluminación exterior de Catedral... Bueno, ahí tendrán que ir. Ah, bueno. Cuando toma posesión, sí voy. Cuando en un informe anual, voy. Cuando puedo, esta vez... En el primer informe no estuve, pero... Y voy cuando se ofrece. Por ejemplo, para el quincenario de la Asunción, colaboran bastante, pues todos los estados, los sectores sociales de la sociedad, para el quincenario de la Asunción en agosto. Pero voy con el gobernador también para solicitarle un carro alegórico, para solicitarle que autorice a la policía, al tránsito, algunos servicios. Y todos los gobernadores, Otto Granados, Felipe González, Luis Armando, han estado muy dispuestos a colaborar. Las peregrinaciones que se hacen, ya ve, recorriendo la calle de Madero, prácticamente desde Ferrocarriles hasta la catedral, los policías son los primeros que dicen: oiga, ¿de dónde va a partir la peregrinación para poder preparar la calle? Y ya están ellos muy puestos. ¿Qué hace la iglesia cuando ve que la autoridad civil no está atendiendo adecuadamente a sus feligreses? Como sí. Ejemplo, ya lo mencionó usted, pero en el caso de las escuelas, bueno, sí. Ustedes consideran que no está suficientemente atendida, al menos en el aspecto de infraestructura. Así es. Pero hay otros aspectos que usted dice: bueno, a ver, el gobernador no está atendiendo a mis fieles. ¿Qué son los ciudadanos? Para él son ciudadanos, para ustedes son sus fieles. Sí. ¿Qué hace en ese caso? Hablamos con ¿y qué respuesta obtiene? Hablamos con ellos, y hablan los párrocos, y habla el obispo. Por ejemplo, con el ingeniero Luis Armando, y con Felipe González le dije: miren, de todos estos fraccionamientos nuevos que se están ahorita construyendo, lo que llaman pies de casa son habitaciones y viviendas inhumanas. O sea, porque son tan estrechas que una familia no puede vivir ahí una vida sana. Y más bien los muchachos, niños y adolescentes, se están educando mal porque no tienen espacio físico para platicar, para descansar, para estudiar. Entonces se van creando generaciones de muchachos callejeros, vagos, que no sienten ánimo para estudiar, para trabajar, que hay suicidios. Entonces ya la autoridad misma va viendo cómo debe ser una vivienda, debe haber también servicio de plaza, de mercado, de parques, de templos, ¿me explico? Y así, hay la apertura entre las autoridades eclesiásticas y civiles, sí, para hay. Discutir. Sí, usted puede llegar y decir, oye, gobernador, estás construyendo casas muy chiquitas. Sí. Hay esa apertura como para que él diga, no, mira, obispo, es que estoy haciendo esto y esto y esto. Así es, no, sí la hay. O dice, sí, no le digo, espera, esa es función mía. Así es. No le digo que siempre hacen lo que uno dice, no, pero lo escuchan y uno también escucha sus razones de ellos. Es una ventaja que sean, por ejemplo, que las autoridades sean, las representen personas católicas. Sí. Si no fueran católicas, sí, ¿se ha topado con casos en que la autoridad no sea católica? Claro. ¿Y cómo reaccionan? Ven al obispo y al sacerdote como un líder social. ¿Reconocen su papá? Sí, así es. Desde que yo era joven me he dado cuenta de que los candidatos a la presidencia de la República o al gobierno del Estado se entrevistan con el arzobispo de Guadalajara, con el párroco del lugar, y hay siempre ese diálogo, sí lo hay. Hay unas iniciativas en el Congreso de la Unión, sugeridas por la Iglesia Católica Mexicana. Están pidiendo algunas reformas, digamos adecuaciones de las leyes mexicanas para la modernidad, para el estado actual de México. Sí, hemos inclusive propuesto los obispos que se elabore una nueva constitución política. Exacto. Así es, en el año 2000 lo estudiamos dos años antes por el simbolismo del año 2000, y lo hemos hablado con los presidentes de la República. Una iniciativa que también me parece necesaria: declarar el día 12 de diciembre como día de fiesta nacional. Ya lo era, ¿verdad? Ya lo era en tiempo de Juárez, pero después... Y todavía recientemente se respetaba el 12 de diciembre como una cuestión inamovible. Pues es día de trabajo en las escuelas, por ejemplo. Nosotros lo vemos eso grave porque lo guadalupano es parte del mexicano. Exacto. ¿Verdad? Y hay el riesgo de que los niños, las nuevas generaciones, no asimilen lo guadalupano. ¿Me explico? Los gobiernos necesitan, es importante, es necesario para los gobiernos que la gente tenga una religión. Sí. No digamos que católicos, pero digamos que la gente tenga una religión. Sí, sí lo es. Es un valor importante. Es lo que llamamos el valor trascendente, o sea, lo que va más allá de lo material, más allá de la muerte. Ese valor es el que humaniza. Cuando la persona solamente ve lo material, o solamente ve hasta la muerte, esa persona se deshumaniza. Y no le conviene al gobierno una sociedad deshumanizada, amoral. Amoral, así es, porque entonces gana el más fuerte o el más poderoso en dinero, ¿verdad? Entonces sí se requiere, si busca uno una sociedad fraterna, igualitaria, sí requiere esa apertura a lo trascendente, que nosotros llamamos el misterio de Dios, ¿verdad? En distintas formas o valores religiosos, no precisamente confesionales, sino religiosos. Por ejemplo, lo que nuestros indígenas tenían y tienen del culto a los muertos, eso no es propiamente católico, esto es religioso de todas las culturas. Lo tienen los asiáticos, lo tienen los africanos, etcétera, desde antes de que hubiera la Iglesia Católica a México. Así es, el respeto a la vida, por ejemplo, no abortar para la mujer. Este también es un valor permanente y es valor religioso, no precisamente católico. también por lo católico debemos respetar la vida. El respeto a los padres y en general a los mayores es algo de todas las culturas, pero son valores religiosos, no precisamente confesionales. Y lo que pasa en México es que a veces se confunde y se dice la educación debe ser laica, y laica quiere decir nada de religioso. Eso atrofia a la persona humana, la empobrece. Y yo veo que mucho de la violencia y del desenfreno que hay actualmente es consecuencia de la educación laica, en ese sentido empobrecedor y reductivo, de que todo lo que va más allá de lo material ya lo juzgan como si fuera confesional, y no, es religioso ciertamente, pero todo eso puede entrar dentro de un sistema laico. Laico quiere decir de respeto a todas las confesiones religiosas, eso es laico. El laicismo es uno de los puntos fundamentales e importantes de las reformas que están solicitando. Así es. ¿Qué otros? Otro sería el que nuestros políticos, digamos, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, tuvieran una sensibilidad más fina hacia los sectores más golpeados por la crisis. ¿Me explico? Hacia los más golpeados. Y que se abra, sí, porque a veces esas cámaras para los sacerdotes. No, eso no lo buscamos. Porque entendemos que desde nuestro campo de acción, aunque no tengamos la categoría de legisladores o del Poder Ejecutivo, influimos, y eso nos parece más sano que si lo hiciéramos como legisladores. En algunas naciones sí los hay, por ejemplo en Guatemala, en Colombia, gente, sacerdotes que son presidentes municipales o diputados. Aquí no. Depende de la idiosincrasia de cada nación. Aquí tienen suficiente influencia como sacerdotes, mam. Así es, sin ser legisladores, sin ser presidentes municipales, así es. ¿Esperan que el gobierno, esperan respuesta del gobierno a esas iniciativas? Sí, sí lo hay, sí la hay esa respuesta. No, ¿a esos cambios, a los cambios que están sugiriendo en la Constitución? Yo creo que sí, porque no estamos en diálogo solamente con la autoridad, estamos en diálogo también con los estudiosos del derecho, con los medios de comunicación como ahora. Es una actitud nuestra de expresar con libertad nuestro punto de vista, y el desaprobar o el decir esto no me parece correcto. Por ejemplo, cuando le limitan a uno por ser ministro de la iglesia que no debe hablar en pro o en contra de un partido político para las elecciones. Ahorita la ley actual, no la Constitución, sino la ley reglamentaria, prohíbe a un ministro de culto que hable pro o en contra de un partido político. Eso me parece que no es sano, porque no se prohíbe eso a ningún otro sector de la población, por ejemplo a los reporteros o a los comunicadores. ¿No han recurrido a los derechos humanos? No, a los derechos humanos no, porque no se trata de reclamo judicial. Más de fondo, es más bien para que se nos respete como un sector de la población. Actualmente los sacerdotes somos en México como 14,000 en todos los estados de la República. Obispos son 85 diócesis en México, y obispos somos como 130 con los auxiliares y los eméritos. Pues no son muchos, pero se hacen ruido. No, son pocos los que hacen ruido. pero todos tenemos esa tarea de dialogar, de reflexionar, de expresar nuestra opinión, ¿verdad? ¿Cuándo esperan? ¿Para cuándo espera que se cumpla, que se concrete ese cambio a la Constitución que ustedes están promoviendo? Quizá un día después de que nos muramos. ¿No lo esperan pronto? Se van haciendo cambios. No, ustedes habrán notado en las pasadas elecciones que estuvo el partido este que se llama México Posible, promoviendo que la legalización del matrimonio de homosexuales, que del aborto, etcétera, y varios obispos estuvimos también explicando, no, eso no está correcto, eso no es progreso para México, y nos acusaron, yo fui uno de los acusados, éramos 6 u 8, y nos llamaron la atención de parte de Gobernación de Asuntos Religiosos y tuvimos que explicar, pues nos parece que esto no procede y por eso lo tenemos que expresar, pues somos mexicanos y las elecciones o las votaciones dieron razón de que estábamos en lo justo, porque México Posible no consiguió votos ni siquiera para mantenerse como partido político. ¿Se acuerda? En el 2013. Sí.